La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación 60. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Generación 60 a través de Radio YSUCA. Un gusto enorme de parte de Rodrigo Julindres, Gaby también Escobar y don Alberto Barrera, productor y director del programa y de la radio. Queremos recibirlos para hablar en esta ocasión de 1968 y sobre los Beatles, el submarino amarillo y los Rolling Stones también, y la muerte de Brian Jones. En esta emisión aludiremos el 50 aniversario del lanzamiento de la película Yellow Submarine, cuya banda musical la produjeron los Beatles, y el tema mismo del film es una canción del famoso grupo del rock británico. Además, nos referiremos a las relaciones entre los miembros de la también banda inglesa los Rolling Stones y uno de sus fundadores, Brian Jones, quien fallecía en 1969. De esto y más hablaremos acá, en esta emisión de Generación 60. Agárrense y prepárense que comenzamos. Esta película animada de 1968, Yellow Submarine, fue vanguardista y de mucho éxito. Se basó en una canción del mismo nombre de los Beatles y fue dirigida por el canadiense George Dunning. La banda inglesa aparece casi al final del filme. Aunque John, Paul, George y Ringo son parte de la película, sus voces son de otros actores. Pepperland es un alegre paraíso musical bajo el mar, protegida por la banda del Sargento Pimienta y su Club de Corazones Solitarios, o sea, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, otro disco de los Beatles lanzado un año antes y que fue una histórica creación musical, no solo por la genial interpretación, también por la variedad, pues combinaron magistralmente el rock, el pop, la música psicodélica y el rock psicodélico, además del rock progresivo, pop rock, hard rock y el art rock. La película alude cómo ese paraíso marítimo cae bajo un ataque sorpresivo de los Blue Minis, los malditos azules, quienes odian la música. Y su ataque consiste en encerrar a la banda en una burbuja, paralizar a la gente y todo convertirlo a color azul. El alcalde de Pepperland, un hombre anciano, envía a Fred en un viejo y abandonado submarino amarillo para buscar ayuda. Fred llega a Liverpool, donde sigue al deprimido y cabizbajo Ringo y lo persuade para que lo ayude. Ringo procede a reunir a sus amigos John, George y Paul. Los cinco viajeros parten a Pepperland en el submarino amarillo, pasando a través de diferentes mares. El mar británico, el mar del tiempo, en el que el tiempo retrocede y avanza al ritmo de la canción When I'm 64. El mar de la ciencia, el de los monstruos, en el que el terrible monstruo aspiradora aspira todo incluyéndolo a él mismo. Pasan por el mar de la nada, en el que les ayuda un hombre de ningún lugar, y cantan la canción Nowhere Man, por lo que Ringo se compadece y lo lleva al submarino. Luego pasan al mar de las cabezas, donde se separan del submarino y John canta Lucy in the Sky with Diamonds, el mar de los agujeros, y tras unos incidentes finalmente llegan a Pepperland, en el que reunidos con el viejo Fred y el submarino, imitan a la Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y alzan al país en rebelión. Luego todo florece y se vuelve colorido. Pepperland se restablece. Los Minis son obligados a rendirse. John ofrece su amistad, a la que el jefe Blue Mini acepta. Finalmente, una gran fiesta tiene lugar y todo es amor y paz. Y al final del filme, los Beatles hacen una aparición en persona. Al día siguiente, con unos recuerdos, el minúsculo motor del submarino, un poco de amor y medio hoyo. John advierte de la presencia de nuevos Blue Minis y cantan un reprise de All Together Now, el cual finaliza con una variación del título de la canción en diferentes idiomas. Yellow Submarine es el 10º álbum de estudio de la banda de rock inglesa Los Beatles y fue lanzado en enero de 1969 en Estados Unidos y en Gran Bretaña, aunque la película fue presentada en Londres el 17 de julio de 1968. Y esta es la primera canción del álbum que originalmente solo tenía 6 canciones de la banda, aunque Yellow Submarine había sido lanzada en 1966 como parte del álbum Revolver. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. El proyecto fue una obligación contractual de los Beatles y por eso se les pidió contribuir con 4 canciones para la película. Algunas fueron escritas y grabadas exclusivamente para la banda sonora, mientras que las otras eran canciones no lanzadas de otros proyectos. All You Need Is Love había sido un sencillo del éxito de 1967, tema que también había aparecido en el álbum de Magical Mystery Tour más tarde ese mismo año. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. Love is all. can see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be. El álbum tuvo una recepción mixta por parte de los críticos. Algunos dijeron que el material sonaba articulado y anticuado también y no estaba a la altura de los Beatles. Aunque el trabajo orquestal de Martin fue elogiado también en su momento, el álbum alcanzó el top 5 del Reino Unido y en Estados Unidos también, y posteriormente ha sido relanzado en disco compacto varias veces. Eleanor Rigby de los Beatles también formó parte del álbum Revolver. La canción fue escrita por la dupla Lennon-McCartney con un doble cuarteto de cuerdas de su productor George Martin, con una letra alusiva a la soledad. Esta canción significó un paso en la transformación del grupo, haciéndola ver como una banda de estudio más seria y experimental. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? McCartney siempre sostuvo que el nombre Eleanor lo tomó de la actriz Eleanor Brown, quien actuó en la película Help, y el apellido Rigby era en una tienda de abastos ubicada en Bristol también, pero en los 80s alguien encontró una tumba en el patio de la iglesia de St. Peter, lugar donde se conocieron Lennon y McCartney. cuyo epitafio tenía grabado el nombre de Eleanor Rigby, muerta el 10 de octubre de 1939 a la edad de 44 años. Vamos a escuchar When I'm 64, cuando tenga 64. Canción que, aunque pertenece al álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967, fue incluida en la banda sonora de la película Yellow Submarine. La letra describe a un joven que le canta a su enamorada los planes de envejecer juntos y le pregunta si lo seguirá amando y necesitando a pesar de que el tiempo pase y envejezca. When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me? When I'm 64. Cuando sea mayor, perderé mi cabello muchos años a partir de ahora. ¿Aún me enviarías un San Valentín? En el cumpleaños, saludos y botellas de vino. ¿Me necesitarás y todavía me alimentarás cuando tenga 64? La letra es ratos irónica y en otros casi como una súplica para ser feliz eternamente. La pieza de McCartney asustó a más de algún fan de los Beatles al enterarse que el cuarteto ya le cantaba a la vejez como si el invierno llegara en plena primavera musical. Y dentro de las curiosidades con las que sorprendieron los Beatles en el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, en sus primeros discos conceptuales nos encontramos con extrañas confusiones con el uso de drogas en sus canciones, como en Lucy in the Sky with Diamonds. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Imagínate en un bote, en un río, con árboles de mandarina y cielo de mermelada. Alguien te llama, respondes con bastante lentitud. Una niña con ojos de caleidoscopio, flores de celofán de amarillo y verde elevándose sobre tu cabeza. Busca a la chica con el sol en los ojos y ella ya se ha ido. All Together Now fue incluida en el álbum y la película Yellow Submarine de 1969, aunque fue grabada durante las sesiones del Magical Mystery Tour en mayo del 67. Permaneció inédita hasta casi dos años después, al igual que otras de la misma época. H-I-J, I love you. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Sail the ship. Boom, boom, boom. Chop the tree. Boom, boom, boom. Skip the rope. Boom, boom, boom. Look at me. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. Black, white, green, red. Can I take my friend to bed? Pink, brown, yellow, orange, and blue. I love you. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. All together now. Boom, boom, boom, boom, boom. Sail the ship. La banda sonora de la película contenía 17 canciones, pero una de ellas repetida, justamente fue la que acabamos de escuchar, All Together Now. Con Yellow Submarine, los Beatles batieron un récord, pues fue el fin de una serie de discos número 1 que iniciaban en 1964, ya que la producción fue número 2 en la lista de los Billboard, aunque solo tuvo 4 nuevos temas del grupo. Este disco vendió 1 millón de copias en 1969 y está en puesto 53 de los discos más vendidos en la década de 1960. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. Estás escuchando Generación 60. Después de escuchar esas magníficas creaciones de los Beatles, vamos a conocer un poco sobre otra de las bandas contemporáneas británicas. Hablamos de los Rolling Stones, quienes desde el inicio se convirtieron en la contraparte de los famosos Cuatro de Liverpool, y sobre la trágica muerte de uno de sus fundadores y excelente músico, Brian Jones, así como de los éxitos de los Stones de 1968 y 1969, nos habla Gabriela Escobar. El cuerpo inerte flotando en una piscina de Brian Jones fue el triste final de un genio musical y fundador de los Rolling Stones, aunque las causas o cómo ocurrió su muerte aún siguen siendo un misterio. Era la madrugada del 3 de julio de 1969, mientras los Stones estaban en los estudios Olympic grabando una versión del tema de Stevie Wonder, I Don't Know Why, cuando una inesperada llamada telefónica les detuvo en su labor. Les reportaron la muerte de Jones, su amigo y ex compañero de la banda. Luego del sensacional sencillo Jumpin' Jack Flash, tema que volvió a colocar a los Stones en lo más alto de las listas mundiales, produjeron y grabaron el LP Beggar's Banquet, que fue número 3 en las listas británicas de 1968. En el histórico mayo de 1968 y con las protestas mundiales de muchos jóvenes en contra de la guerra, Mick Jagger se impresionó ante una manifestación frente a la Embajada de Estados Unidos en Londres, en la que hubo 250 detenidos, y creó el Peleador Callejero. El 12 de mayo dieron un histórico concierto en el Empire Pool de Wembley, durante la fiesta de la entrega de los premios New Musical Express. Y fue histórico por la impresionante reacción del público ante su nuevo single, Jumpin' Jack Flash. Y también porque fue la última vez que Brian Jones actuó con ellos en un concierto. En junio, Brian pasó 10 días en las montañas de Marruecos, con maestros del Yuyuka, junto a varios amigos de Tánger. Y después produciría Brian Jones Presents The Pipes of Pan at the Yuyuka, un disco que fuera editado en 1971 por Rolling Stones Records. En diciembre terminaron de grabar la película The Rolling Stones Rock and Roll Circus, un proyecto de Jagger, en la cual estuvieron Eric Clapton, John Lennon y Yoko Ono, The Who, Jethro Tull y el cantante Taj Mahal, entre muchos otros. El espectáculo fue en la arena de un estudio con todos los personajes de un circo, pero la cinta se estrenó hasta 25 años después. Sería la última vez que se vio a Brian Jones tocando con los Stones. Brian estaba disgustado con el rumbo musical de los Stones e incapacitado por su estado físico debido a las drogas. Y se supone que por eso, en junio de 1969, Brian declaró que quería marcharse para formar un nuevo grupo con Steve Marriott, The Small Faces. Y el 9 de ese mes, sus compañeros, ante la decadencia del gran multiinstrumentista, decidieron expulsarlo del grupo. Brian había logrado cierta tranquilidad, pues había comprado una amplia casa en las afueras de Sussex, y la cual había pertenecido al escritor A.A. Mell, autor de Winnie the Pooh, y además estaba plagado de proyectos junto a estrellas como John Lennon, Jimi Hendrix o Creedence Clearwater Revival. Vivía con su nueva novia, la bailarina sueca Anna Wallin, y decidió hacer reformas en su mansión, y para ello contrató a un consultor y su tropa de albañiles. Pronto se cansó de continuas y molestas bromas de los trabajadores, por lo que decidió despedirlos. Pero como tenía deudas con el constructor Thurgood, le permitió que él y su novia la enfermera Janet Lawson, se quedaran en la habitación de invitados de la casa. La fatídica noche del 2 al 3 de julio, Jones, Thorogood y sus parejas se encontraban en la mansión. Una de las versiones es que también estaban algunos de los trabajadores y que volvieron a hacer de las suyas. Comenzaron a vacilar al músico en el interior de la piscina, tal como lo describió un testigo que prefirió no revelar su identidad. Con su desaparición y la anterior marcha de Oldham, terminó un ciclo en los Stones, que recordarían a su antiguo compañero en un concierto celebrado en el Hyde Park el 5 de julio, previsto antes de la muerte del rubio estoniano, que fue reemplazado por Mick Taylor, ex miembro de los Blues Breakers de John Mayall. En el concierto, Jagger leyó un fragmento del poema Adonis, de Percy Shelley. Paz, paz. No está muerto, no duerme. Ha despertado del sueño de la vida. Para que el evento fuera más emotivo, los Stones debían soltar unas 2,000 mariposas blancas que habían recibido del extranjero. Sin embargo, al sacarlas de la caja, las mariposas se habían asfixiado y el homenaje quedó reducido a un montón de insectos muertos desperdigados por el escenario. Brian Jones fue enterrado el 10 de julio en Cheltenham, su pueblo natal. Su lápida lo decía todo: no me juzguéis con demasiada severidad. De los Stones, solo Charlie y Bill asistieron al entierro. Y Honky Tonk Woman es una canción compuesta por Mick Jagger y Keith Richards, lanzado como sencillo en 1969. Aunque una versión country fue incluida en el álbum Let It Bleed, alcanzó el tope en las listas a ambos lados del Atlántico. La canción fue escrita mientras que Jagger y Richards pasaban las fiestas de fin de año en 1968 en Brasil y fue inspirada en los gauchos que conocieron en el rancho donde se hospedaban en Matão, São Paulo. Fue concebida como una canción country acústica y la más exitosa fue la versión del sencillo y luego incluida en el LP Let It Bleed. Give Me Shelter, en español, Dame Refugio, la letra fue compuesta por Mick Jagger y la música por Keith Richards. Se grabó en febrero y marzo de 1969 en Londres, bajo la producción del estadounidense Jimmy Miller. Esta apareció el 5 de diciembre como la pista inicial de su aclamado álbum Let It Bleed. El tema habla de la guerra, el asesinato y la violación que están a un solo tiro de distancia, haciendo posible alusión a los horrores de la guerra de Vietnam. Pronto se convirtió en un tema favorito del público e imprescindible en sus actuaciones en vivo. Es considerada por la crítica como una de las mejores grabaciones de la banda y una de las mejores en la historia del rock. Midnight Rambler, Acechador de Medianoche, es una canción biográfica libre de Albert DeSalvo, quien confesó ser el estrangulador de Boston. Talking about the midnight, the the bedroom door. I'm called hit and run, reaper in anger. The knife sharpened, tiptoe. Oh, just a shooting dead. Brain bell jangle. You know, the world I've never seen before. So ever me, the midnight rambler. Keith Richards la ha considerado como la ópera de blues, la canción por excelencia de Jagger y Richards, según lo declaró en el documental Crossfire Hurricane de 2012, y sostuvo también que nadie más podría haber escrito esa canción, y en la grabación original participó Brian Jones. Y vamos a disfrutar de No siempre puedes conseguir lo que quieres. You can't always get what you want. Una hermosa balada que fue escrita por Jagger Richards y que fue parte también del álbum Let It Bleed. Abuse, singing words gonna vent our frustration.

Jimmy Miller, su productor en la batería, reemplazando a Charlie Watts, Al Kooper al piano, en el órgano y corneta, Rock Dijon, en las congas y maracas, y finalmente Nanette Workman, que acompañó a Jagger durante la interpretación. Fue acreditada en el disco como Nanette Newman. Let It Bleed, editado en tiempos difíciles por la separación y muerte de Brian Jones, vendió en 1969 un total de 2 millones de copias y está en el puesto número 27 de los discos más vendidos de la década de los 60. El tiempo se nos ha terminado en Generación 60 y tenemos que despedirnos, como siempre agradecidos por su audiencia, en nombre de Rodrigo Colindres, don Alberto Barrera, también Gaby Escobar y su servidor Rafael Orellana. Les agradecemos por haberlo sintonizado y los invitamos para que no se pierdan una nueva edición de Generación 60 aquí en YSUCA. Hasta la próxima. Para elaborar este programa, fueron consultados el sitio web fm.com, diario de actualidad musical, los 100 discos más vendidos de los 60, Mick Jagger, El Rock Suena, Piedras Trae, escrito por Sandro Romero Rey, The Rolling Stones, escrito por Mariano Muñeza, y el documental de Netflix, Crossfire Hurricane. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.